horas en mi casa lo pasan tan despacio. Toda la noche dando vueltas, los nervios no me han dejado dormir. Y ahora media mañana me pasa factura el cansancio. Las 11:20, el día está nublado. Quizá dentro de un rato aquello de una vez le dé por abrir. Nos queda cuarto de hora y el andén se va llenando. No me he olvidado nada, ni la pañoleta, ni las ganas. Llevo más de una semana con la mochila hecha junto a mi cama. Los días en mi casa nunca pasan tan deprisa. Un duende nos ha mirado mal y de pronto el campamento se terminó. Todo está recogido salvo el eco de las risas. Volver a mi pueblo, como tantas otras veces, otra vez la rutina, durante un par de meses me agobiará, recordaré las noches cantando junto al fuego. En la mañana despertaré, con la pena de no haber dormido bien, con la mochila me lanzaré a la búsqueda de un mundo desconocido. Como juego, tanto salto en el tren. Pasó al final de la vida, que bien. Nos vamos ya por enésima vez. Me subo en un caballo.